Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos una lección sobre aceptación. Leo del libro de Juan, capítulo 4, del versículo 28 en adelante. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hoy tomaremos otro punto interesante en la forma como Cristo veía a las personas. Y las veía como somos, como seres humanos y como sus hijos. No hacía distinción de nada. Nosotros somos bien discriminativos y subliminalmente discriminamos a las personas por su forma de vestir, por su forma de hablar, el barrio donde viven, cómo se expresan, qué sitios frecuenta. Pero eso no es Cristo y nosotros debemos dejar de ser así para poder atraerlos a Jesús. La historia de hoy nos muestra la rivalidad que había entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Tienen una historia interesante de apostasía y pusieron un templo en un monte llamado Gerizim que competía contra la adoración en Jerusalén y se volvieron enemigos. No se hablaban y los judíos los odiaban y los samaritanos a los judíos. Pero dice la historia de Juan 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque Jesús sí los amaba. Porque tenía una cita de vida eterna con una persona en un pozo a una hora inusual. Y esta cita es con la mujer samaritana. Le era necesario. Impulsado por el Espíritu Santo, Cristo va a una cita de salvación a los que no merecían la salvación según el concepto judío israelí. Eso significa que hay que dejarnos usar por el Espíritu Santo, quitar los prejuicios y ver en los menos promisorios cómo suelen ser los que más quieren la salvación. Esa persona callada, esa persona malhumorada, esa persona que no parece un campo promisorio para acercarlo a Cristo, esos son los que son los favoritos de Jesús para que vayamos. Miren, esta mujer tenía un estilo de vida desordenado. Era una mujer muy liberal, prejuiciada a ella y la gente prejuiciada contra ella y rechazada. ¿Por qué va al mediodía, que es la hora de mayor calor? Porque las otras mujeres la evitaban y ella lo sabía y se sentía despreciada y rechazada. Bueno, Jesús se acerca a ella y derriba el muro que hay de separación entre ellos y Jesús entra en el corazón de esta dama. ¿Por qué? Ella tenía necesidad de que se sanaran sus emociones. Hemos sido dañados, hemos sido lastimados y todos necesitamos sanidad. Pero parece ser que no nos preocupamos por el otro. La gente busca mucho reconocimiento. Dele el reconocimiento, dele las gracias. Gracias por esto. Oye, aprecio mucho ese programa que hiciste. Oye, qué bien te quedó esa sopa. Jesús arregla y arma las emociones de esta mujer. ¿Y qué pasó? Esa mujer salió corriendo porque la gente le creyó. Había algo nuevo en ella. Y la mujer de más mala reputación en Samaria, en ese pueblo, fue la que vino al pueblo y trajo la verdad de Jesús. Y la gente lo aceptó. Y fueron, y Jesús, dice el relato, se quedó varios días con ellos. Y le rogaron y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían en el versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es el Cristo. Por favor, busca a los rechazados. Defiéndalos. Defienda a la gente de la que se habla mal. Defienda a la gente que ha sido tratada injustamente. Y por favor, no discriminemos a nadie, que Dios nos ayude, porque somos clasistas y no nos damos cuenta en nuestra manera de tratar a la gente. Que Dios nos ayude a ver a las personas en la verdadera dimensión de Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.